Hola a todos, bienvenidos una semana más al podcast Tamaimos. Este es el número 18. Un saludo, Agustín. ¿Cómo te trató la semana? Bien. Bien, la verdad que bien. Ya luego si hay un poquito de tiempo, pues comento alguna cosa que estoy leyendo, algún librito que me está alegrando la semana. Y pero en general muy bien. Muy bien. ¿Y Josemi, qué tal? ¿Cómo va por ahí en Madrid? Es por aquí, por la capital del imperio. Aquí... Terminando la semana, que se suele decir. Muy bien, estupendamente. Bueno, pues si estamos todos vivos, pues sí, comenzamos con un nuevo podcast, ¿no? Y oye, parece que le hemos cogido el gusto al tema este, al tema de... Pues cuál va a ser, el tema de Granadilla, ¿no? Del macropuerto, porque, bueno, le hemos cogido el gusto nosotros, pero le ha cogido el gusto también la actualidad, porque no sale el tema de los periódicos, ¿no? Cosa que me parece bien, es un tema que tiene muchas aristas, tiene mucha profundidad y tiene todavía mucha tela por cortar, ¿no? Y lo queremos tratar precisamente porque se han suspendido cautelarmente las obras del puerto, ¿no es así? Sí, bueno, se han suspendido cautelarmente las obras. Yo de todas maneras, muy brevemente, si me lo permites, Iván, además de haber estado leyendo prensa esta semana, y a eso me refería con el libro que me ha alegrado, he estado leyendo también un librito que me prestó Josemi, que se trajo a Bruselas desde Madrid, por cierto. Gracias, amigo Josemi. Crónicas del Salitre, de Emilio González Denis. Y bueno, no he terminado de leerlo, pero ya me lo apunto para recomendarlo en el Club de Lectura aquí en Bruselas, en el Club de Lectura de Leandro Perdomo, y porque también nos trae El aire del mar. Estas crónicas del Salitre nos traen El aire del mar, de Emilio González Denis, y en este caso nos traen El aire del mar, el bueno, el positivo, no el de el polvo este que están levantando las obras de Granadilla. Pues oye, casualmente, y sin que sirva de precedente, casualmente tengo pedido este mismo libro que viene en camino para Bruselas. Una conjunción astral, una conexión telepática. No, si al final Emilio González Denis me va a tener que pagar una comisión. Pues mira, se la puede ir pidiendo. Porque... Mira, yo no conozco en profundidad la literatura de Emilio González Denis. He leído su novela Hotel Madrid, y una novela que me gustó mucho. Me causó sentimientos encontrados, tengo que decirlo, porque hay algunos... Pero bueno, eso quiere decir que es una buena novela, porque algunos de los personajes del libro en algún momento hacen afirmaciones, aserciones, con las que no estoy en absoluto de acuerdo. Pero bueno, eso es lo que ocurre con los personajes logrados de los libros, ¿no? Que parece que estuviera charlando, debatiendo o incluso discutiendo con ellos, ¿no? Y eso me ocurrió con ese libro, ¿no? Hay momentos del libro memorables, por diferentes motivos, disfruté mucho de su lectura y nombro ahora Hotel Madrid, bueno, primero porque es la única novela suya que he leído, pero también porque Crónicas del Salitre, leyendo ahora este libro que me presta Josemi, pues me doy cuenta de que de las crónicas salen personajes y hechos que luego aparecen en la novela, ¿no? Así que bueno, que él mismo lo comenta en la introducción del libro, sin citar, si no me equivoco, Hotel Madrid, sino así muy en general, como algunas crónicas habían dado lugar a capítulos de un libro. Y se refiere a Hotel Madrid, por lo menos alguna de esas crónicas, ¿no? Y bueno, ya digo, no conozco en profundidad la novelística de Emilio González Denis, pero lo que he leído de él, Hotel Madrid y ahora Crónicas del Salitre, un escritor, a mí me está gustando, me gusta mucho, me parece un escritor a tener en cuenta y que bueno, que está ahí para seguir leyendo novelas suyas. Bueno, muy bien, pues yo disfrutando del placer de la anticipación antes de que me llegue este libro y muchos otros, espero que me harán disfrutar también. Vamos a ver, pues ya les iremos contando. Sí, bueno, preguntabas, Iván, perdona, por lo del puerto de Granadilla, efectivamente. Sí, pues, es que yo entré con tantas ganas hoy que es que no dio tiempo casi ni a presentar a nadie. No, ya, no. Como diría Pepe Moneda, atracó la barra sin pedir práctica. Sí. ¿No? No, es que el tema se la trae, la verdad, las cosas como son. Esto es un tema del que ya estuvimos hablando la semana pasada, y si no recuerdo mal, la anterior también. Y bueno, cautelarmente paralizadas las obras por defecto, o sea, no por defecto de forma, sino porque se ha incumplido la ley, al menos así lo está interpretando temporalmente el pues no sé si es el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, no sé exactamente del tribunal del que estamos hablando. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Tribunal Superior, ¿no? Pues, y bueno, ahora sé, pues, creo que era esto, hoy es día 28, ¿verdad? Sábado, estamos grabando el sábado 28. Pues ayer 27, si no recuerdo mal, se iban a reunir las partes, habían llamado a las partes para declarar, y no sé si habrá salido algo nuevo de ahí. Pero en cualquier caso, hay más esperanza todavía de que el sentido común termine pues triunfando, vamos a decirlo así, dado que, bueno, se ha detectado que la descatalogación de estos cebadales no se corresponde ni con los informes técnicos ni con ningún otro motivo legal que parezca justificar, ¿no? Que los cebadales que hasta un momento determinado estaban considerados como de un interés especial, etcétera, etcétera, etcétera, pues ahora de repente pues se puedan quitar de ahí y se pueda construir un puerto industrial, ¿no? O sea, un motivo más para la esperanza y desde luego creo que tenemos que seguir en pie de guerra, literalmente, ¿no? Es decir, cada uno en la medida de sus posibilidades, creo que podemos parar este sinsentido y que debemos hacer todo lo posible por parar este sinsentido. Yo, sinceramente, últimamente me he acordado mucho de Al Capone, ¿no? Me pasa con cierta frecuencia cada vez que, en fin, me enfrento a la actualidad de la política canaria, que me acuerdo de gente como Al Capone, Luke Luciano y demás, ¿no? Los Corleones y toda esta gente, ¿no? Pero más esta semana porque estoy viendo que si finalmente todo va bien, al final el puerto de Granadilla se va a detener, va a conseguir ser parado, digamos, bueno, en primer lugar por la movilización social y el estado de opinión que hay en la isla de Tenerife, ¿no? Que es un estado de opinión mayoritariamente contrario en la sociedad, ¿no? Frente al establishment, frente a los tres partidos políticos de coalición y Partido Popular que están de acuerdo con el puerto de Granadilla, ¿no? Pero finalmente lo que le va a acabar dando la puntilla al proyecto del megapuerto, este, el macropuerto de Granadilla, va a ser una cosa casi, digamos, no secundaria, pero sí ancillar, quiero decir, unos efectos de forma en el que hagan, bueno, que hubo cuando la descatalogación de los cebadales de Granadilla, ¿no? O sea, que finalmente no se ha impuesto la lógica en el sentido de decir, bueno, vamos a ver, tenemos un puerto infrautilizado como el de Santa Cruz de Tenerife, ¿para qué vamos a construir otro puerto, ¿no? Ni se ha pensado en el tráfico que una isla como la de Tenerife realmente tiene, el tráfico de buques, claro, realmente tiene y demás. No se han manejado, digamos, argumentos de carácter lógico, racional y demás, ¿no? Sino que por el camino, entre tanta trapisonda y tanta chapuza, creo que Domingo Berriel and Company y sus secuaces lo que han hecho es cometer algún que otro desaguisado, entre ellos la descatalogación de los cebadales. Algo impensable, ¿eh? O sea, quiero decir que las autoridades, en vez de para proteger la naturaleza en el medio ambiente, están para desprotegerla, por lo visto, ¿no? Así sucede en el caso de Canarias, ¿no? Y recuerden ustedes que con Al Capone pasó algo parecido, no fue a la cárcel por sus crímenes y sus fechorías, sino por la evasión de impuestos continua, ¿no? O sea que al final algunos de estos van a tener el mismo fin, ¿no? Sí, la verdad es que a mí lo que me parece ya surrealista, me parece digno de obra de Óscar Domínguez, es que bueno, que para la descatalogación de los cebadales el gobierno de Canarias haya saltado la ley a la torera, ¿no? Porque la ley establece claramente que esa descatalogación se puede hacer sin ningún problema, por supuesto que sí, siempre que los informes técnicos avalen la desprotección. Pero es que el informe técnico que se encargó porque la ley obligaba, precisamente dice lo contrario, que no hay razones para la descatalogación. Y aún así el gobierno va y descataloga. Bueno, pues eso me parece un hecho incontestable, ¿no? Y sin embargo estamos aquí con dimes y diretes, tiras y aflojan. Bueno, pues a ver, espero que la justicia pues haga honor a su nombre y bueno, pare este desaguisado, aunque sea por un defecto de forma, ¿no? Aunque no entre en el fondo de la cuestión, que es como dice Josemi, pues bueno, una macroinstalación, una macroinfraestructura que no es necesaria, por lo que parece a día de hoy, y que sin embargo se quiere hacer por todas, ¿no? Sea como fuere. De todas maneras, si les parece, a mí en todo esto hay un asunto que no siempre se plantea y que a mí me pone los pelos de punta, y que publicaba, que publica lo que pasa en Tenerife, el diario digital, nos pasaba Josemi el enlace, y me refiero aquí a la cuestión del gas. Sí. Porque recordemos que el puerto lleva también la construcción de una planta de gas. Una de entrada. Una de entrada. O sea, un depósito de entrada, porque si no recuerdo mal, se habla de que si la necesidad. O sea, que si hubiera necesidad de ello, pues se plantea la posibilidad de un segundo depósito también, ¿no? Más adelante. Se deja la puerta abierta, ¿no? O sea que, hombre, a mí el tema del gas, a mí la postura más razonable en todo esto me parece la de las corporaciones municipales de Agüimes y de Granadilla, precisamente, ¿no? Es decir, que es en contra de esta planta de gas en tierra. Y cuando ellos dicen que están en contra de esta planta de gas en tierra, no es porque crean que sea absolutamente necesaria una regasificadora ni en Granadilla ni en Arinaga, en Agüimes, sino porque dicen que de hacerse, que no se haga de ninguna manera junto a población en tierra, porque eso es peligrosísimo, entre otras cosas, ¿no? Pero yo iría más allá. Es decir, como también ha planteado el alcalde de Agüimes, Antonio Morales, en alguna ocasión, si realmente son necesarias estas regasificadoras, porque no lo olvidemos, es decir, Canarias está necesitada de más independencia energética y el gas es un combustible fósil, igual que lo es el petróleo. Entonces, ¿por qué no invertir este dinero en energías renovables? ¿Por qué no hacer un plan de desarrollo de infraestructuras relacionadas con las energías renovables que cree empleo a medio y a largo plazo y que al mismo tiempo garantice, como más adelante hablaremos, como ocurre ya, ocurrirá muy pronto en la Isla del Hierro, ¿no? Que garantice, que incluso puede llegar a garantizar un 100% en algunos casos de autonomía energética, ¿no? Independencia energética. Es decir, ya no voy ya al hecho de que si hace falta o no hace falta construir eso en tierra o no. Eso desde luego tiene sus consecuencias en el plano de la seguridad, y no son pocas, ni poco importantes, sino ¿por qué tenemos que aguantar que algunos políticos incompetentes, cuando no directamente sospechosos de estar obteniendo un beneficio que va más allá del puramente electoral, se dedican a hacer jueguitos donde sacan concursos eólicos que luego los tumba bajo la justicia porque no tienen ni pies ni cabeza, en lugar de desarrollar una verdadera industria de las energías renovables en Canarias? Esta es la pregunta, ¿no? Que yo creo que nos hacemos muchos, que cada vez se hace más gente y que lo que demanda es sentido común en el desarrollo energético de Canarias, ¿no? Sentido común. No, y aparte yo creo que el dedo... Sigue. La llaga a los tribunales, efectivamente, el artículo este es que sale publicado en lo que pasa en Tenerife. O sea, uno se pregunta, bueno, en este tema no hay oposición, digamos, además de la social y la de las fuerzas políticas extrainstitucionales, ¿no? O con escasísima representación institucional, no hay oposición por este tema en Tenerife. Un partido como el socialista, por ejemplo, que en otros temas aparece enfrentado a Coalición Canaria y al Partido Popular, en este tema, ¿por qué están de acuerdo? Pues la respuesta es tan sencilla como, primero, no tienen un modelo alternativo de isla ni de archipiélago. El PSOE no tiene un modelo alternativo, ¿no? Eso ya queda meridianamente claro. Pero además es que veamos quiénes están detrás del negocio del gas en Tenerife y veamos quiénes están detrás de las campañas políticas de los partidos, de los grandes partidos políticos en Canarias. Y bueno, en fin, es que eso lo ve cualquiera. Claro, no hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿no? Tan sencillo como eso. Hombre, sí, yo iba a abundar en eso, ¿no? No quisiera parecer en exceso cínico, pero preguntaba a Agustín que cómo es posible que nos lancemos a construir plantas gasificadoras cuando son peligrosas. Nos siguen condenando a la dependencia exterior energética y nos podemos llevar una sorpresa, ¿no? Nos ponemos en una situación en la que suben los precios del gas, el gas sigue viniendo de fuera y estamos en las mismas, ¿no? Además, después de habernos gastado una millonada. Por no hablar de que las islas son un territorio volcánico y habría que construir gasoductos con un trayecto de bastantes decenas de kilómetros para abastecer a las poblaciones y transportar el gas, ¿no? Desde la gasificadora hasta las poblaciones. Coño, yo no me quiero imaginar qué pasaría, ¿no? Con un posible movimiento sísmico, una posible erupción volcánica menor, aunque sea menor, ¿no? Sin consecuencias. pero que podría dañar un gasoducto, eso podría tener consecuencias muy, muy graves. ¿Cómo es posible que queramos hacer una infraestructura como esta en lugar de empezar a desarrollar ya de una vez en serio energías renovables o a otras alternativas más seguras y mejores de energía renovable, ¿no? Algo que nos daría una ventaja tecnológica, una ventaja con respecto al resto. Yo veo dos razones principales, ¿no? Primero, que lo que decía Josemi, ¿no? Primero, que haría falta una inversión muy grande y no habría rentabilidad inmediata. Sin embargo, con el gas hay rentabilidad inmediata, porque los que venden los terrenos y los que venden la concesión del gas, los que venden, mejor dicho, la gasificadora, son los mismos empresarios de siempre y van a recibir perritas frescas de una gran cantidad rápido. Sin embargo, eso con las energías renovables no pasa, no va a haber un beneficio inmediato. Y luego la otra razón es que los partidos políticos se eligen y a veces salen elegidos, a veces no, ¿no? Hoy está gobernando este partido, mañana puede estar gobernando el otro. Pero el tejido empresarial de grandes empresarios sigue siendo el mismo, ese no cambia, ¿no? Y esos financian o tienen relaciones económicas de un tipo u otro, tanto con Coalición Canaria, como con el PP, como con el PSOE. El mismo empresario apoya a los tres partidos, sin ningún tipo de problemas, para luego tener una posición de ventaja, salga uno, salga otro. Pues bien, esos señores que son los interesados en sacar un beneficio rápido, una rentabilidad rápida, aquí te pillo, aquí te mato, pues por supuesto que van a apostar por el gas, no van a apostar por las energías renovables. Es decir, para ellos prima su beneficio inmediato y personal a el beneficio social de todo el pueblo canario. Así lo veo yo. Señores, como vamos a seguir hablando de este tema y además vamos a seguir hablando de medio ambiente, digo, sobre este tema en otros programas posteriores y sobre medio ambiente ahora, les propongo hacer la primera pausa y continuar tras unos segundos. Que el amor de su vida escapó de sus manos y me hablaba del tiempo que se fue. Me hablaba de noches en luna en las que se podía perder, buscando cuerpos que no tenía nombre. Me hablaba del tiempo que pasó, decía que él tenía estrella. Continuamos en este podcast número 18, ¿no, amigo Iván? El 18 estamos todavía. La mayoría de edad. La mayoría de edad, ya podemos votar y todo. Bueno, pues hablando de medio ambiente, recuerden que nos pueden escuchar en www.tamaimos.com y también en nuestras emisoras amigas Radio Popular Canaria, Aitiden Radio y Canarias Habla Radio. Recuerden también que hay una página en Facebook. Si tienen ustedes identidad Facebook, nos pueden encontrar en Red Tamaimos, donde cada vez tenemos más amigos y amigas. A todos ellos también muchas gracias. Antes de pasar a hablar de sobre la situación en el Hierro con las energías renovables, bueno, simplemente recordar que hay dos manifestaciones previstas relacionadas en protesta contra el muelle industrial del puerto industrial de Granadilla. Si no recuerdo mal, estamos hablando del día, no señores, el día 14 de marzo. Estamos hablando del 14 de marzo. Sí, 14 de marzo, sí. 14 de marzo, tanto en Santa Cruz de Tenerife, donde será la manifestación principal, la más importante, la manifestación canaria, en este caso, donde estamos seguros que habrá gente de todo el archipiélago protestando contra este proyecto de puerto industrial, como la que tendrá lugar en Madrid. También una manifestación de protesta, también el día 14 a las 12 de la mañana, si no recuerdo mal. Bueno, ya detallaremos más estos datos conforme se vayan acercando las fechas. Y ahora, el Hierro. ¡Qué alegría, señores! Josemi, cuando nos enviabas el guión del programa de hoy, que me parece, en fin, que trata temas importantes, este, desde luego, a mí me alegró la mañana. La situación en el Hierro. Estamos hablando que en el 2010 podríamos estar hablando ya de un 100% de independencia energética de la isla del Hierro, con lo que eso supone de evitar contaminación. Hay datos, algunos datos que aparecen en algunos de los artículos que nos envía, que son brutales, la cantidad de contaminación que va a dejar de enviarse al medio, a la atmósfera, vamos. Gracias a una independencia 100% con energías renovables. Coméntanos un poquito de esto, José, porque la verdad que estoy seguro que va a alegrar a mucha gente escucharlo. Bueno, pues yo creo que primero que nada hay que referirse a la isla del Hierro como una isla en la que tradicionalmente digamos que existe un apego al territorio y un apego a la tierra, además de una cierta cultura y unas tradiciones y demás que van en ese sentido, pues que facilitan el que la conciencia medioambiental sea, yo diría que superior que en otras islas, ¿no? El fenómeno del turismo no está tan extendido, el desarrollo, el grado de desarrollo también es menor, con, en fin, la, digamos, la problemática, que las problemáticas que eso plantea también. El arreño es una persona muy, muy apegada a su territorio, a su isla, al territorio físico en el que vive y en el que se desarrolla su vida y demás. Entonces, es fácil, digamos, entender el que las autoridades, porque son las tres, además, en cierta manera, con el cabildo empujando, y bueno, las cuatro, diríamos ahora, ¿no? El Ayuntamiento del Pinar, de Valverde y de Frontera, ¿no? Las que están comprometidas desde hace ya bastante tiempo en perseguir el objetivo de la absoluta independencia energética de la Isla del Hierro. O sea, que en la Isla del Hierro solo se consuman energía que venga de fuentes renovables. Eso que hace, digamos, unos cuantos años podía parecer una utopía, el nivel de desarrollo tecnológico actual, pues lo permite. Aunque yo creo que lo permite, por lo que he podido comentar con amigos que entienden más que yo de esto, lo permite en un territorio como el del Hierro, por ejemplo, es un territorio pequeño. Uh-huh. Estamos hablando de 278 kilómetros cuadrados, de una población de hecho de a lo mejor en torno a 5.000, 6.000 habitantes de hecho, ¿no? Estamos hablando de ese tipo de territorio, ¿no? Uh-huh. Claro, a ese la microescala es posible concebir un territorio donde efectivamente no existan otras energías que no vengan de las fuentes renovables, ¿no? De eso es de lo que estamos hablando cuando hablamos de este plan en el Hierro, ¿no? Y ahora ese plan, pues es que se va a hacer realidad. Además, digo, además de la información que les mandé bueno, esta semana para ir preparando el podcast y demás, uh-huh. Es que creo que, no sé si ayer o hoy en el diario El País venía ya el anuncio público de licitación de las obras y demás, o sea que esto es una realidad, esto va a ser una realidad que además traspasa las fronteras del Hierro, de Canarias también, ¿no? Porque a nivel internacional ya está generando un interés y está generando unas ganas de conocer más en concreto exactamente a qué se refiere el proyecto, ¿no? Que es algo que me imagino de lo que hablaremos ahora durante este bloque, ¿no? Hombre, yo me voy a dar el gustazo porque ya lo hemos visto más de una vez cuando aparece un titular de Canarias a la cola de que hay adeptos a ese tipo de titulares, ¿no? Pues yo voy a decir hoy que Canarias es la locomotora en concreto la Isla del Hierro es la locomotora de lo que significa la independencia energética de una isla en el planeta Tierra. Y me voy a dar el gustazo porque ahí están los datos, ahí está el interés de medios de comunicación como el Financial Times, como la BBC, como la televisión Current TV, cuyo propietario es Al Gore, y otros, la revista Forbes también, muy conocida en el mundo de la finanza, es decir, estas revistas se están interesando y estos periódicos, radios y televisiones se están interesando por este fenómeno, como no podía ser de otra manera, porque es que en este momento de la historia en el que nos encontramos, acceder a producir energía a través de fuentes renovables ya no es solamente algo del futuro, ya es algo del presente, y además un presente que tiene que llegar, perdón, no solamente del presente, sino también de un futuro próximo, porque o está clarísimo que o hacemos descender el nivel de contaminación a la atmósfera o nos vamos a encontrar con problemas terribles en muy poco tiempo, ¿no? El calentamiento global ya no es una cuestión de un futuro remoto, sino que ya está ocurriendo y en el siglo XXI podrían ocurrir cosas terribles si no cambiamos nuestros hábitos de consumo y nuestra política energética. Bueno, pues la Isla del Hierro, del archipiélago canario, está ahora mismo tomándose como ejemplo en el mundo entero. Obama, cada dos por tres, está hablando últimamente de lo importante que es crear empleo a través de fuentes renovables. La Comisión Europea no ha parado de hablar de la necesidad de rebajar en un 20% las emisiones de dióxido de carbono de aquí a 2020, etcétera, etcétera, etcétera. Este es un debate que está en la calle y aquí está la Isla del Hierro puntera en el mundo entero, ¿no? Sí, ¿sabes qué estaba pensando? Fíjate que Canarias, según creo recordar, porque tiro de memoria, o sea, no recuerdo las cifras, pero recuerdo que la secuencia era esa, Canarias es uno de los territorios de España donde más ha aumentado las emisiones de CO2 a la atmósfera, o sea, donde más ha aumentado la contaminación en los últimos años. Eso visto dentro del marco de reducción de emisiones de la Unión Europea, ¿no? Esto no es un Porque claro, la gente habla mucho, ah, ya están los ecologistas con su rollo, ya están los ecologistas con... No, no, señores, vamos a hablar clarito, vamos a darnos de historia. Ecologistas no. La Unión Europea tiene como objetivo para el año 2020 reducir un 20%, que puede llegar hasta un 30% si se da una serie de circunstancias, reducir, digo, las emisiones de CO2, ¿no? Y las investigaciones que está encargando la Comisión Europea ya empiezan a apuntar a que ese objetivo de reducción no va a ser siquiera suficiente, ¿no? O sea, imagínense, en 2020 tendría que reducir la Unión Europea una cuarta parte de sus emisiones de CO2. O sea, que esto no son paranoias ecologistas. Pues lo que estaba pensando es que el gobierno canario pues habla mucho, ¿no?, de buscar alternativas, de ver proyectos, de visitar lugares para tener ideas, de tener contacto con el exterior, de aprender de otras experiencias. O sea, miran continuamente hacia afuera, miran hacia Europa, hacia Estados Unidos, y resulta que el ejemplo lo tenemos en casa. Resulta que tanto buscar fuera un referente, tanto buscar fuera quien nos resuelva la papeleta, como siempre, y resulta que el ejemplo lo tenemos aquí mismo, en el Hierro, ¿no? Una isla que a fuerza de concienciación y a fuerza de investigación y sobre todo de plantearse las cosas y de hacerlas, ¿no? No de planteárselo como imposible, sino, bueno, pues lo estudiamos y vemos las posibilidades y se hace, no hay más. Pues resulta que el Hierro nos está dando una lección a todos, ¿no? Supongo que habrá luces y sombras, por supuesto, ¿no? No todo es color de rosa, pero los resultados están ahí. Pues, ¿por qué no mirar al Hierro? ¿Josemi? Sí, para quizás que se sepa un poquito más en concreto de qué hablamos cuando hablamos de este proyecto, de la Isla del Hierro independiente a nivel energético, estamos hablando de planes de desarrollo de la movilidad sostenible, o sea que toda la movilidad que se realice en la Isla del Hierro se efectúe con criterios de sostenibilidad, con energías limpias también. O sea, ya se está hablando de un servicio público de transporte en la isla propulsado por hidrógeno, electricidad o sistemas híbridos. Estamos hablando de eso en la Isla del Hierro. Recuerden, el funcionamiento de lo que digamos que va a ser el corazón de la de todo este plan, va a ser una estación hidroeléctrica que, aprovechando los desniveles naturales del terreno, dejará caer agua, digamos, para producir la electricidad que necesite la isla en su día a día, su vidiana, ¿no? Estamos hablando de sumar otra más a las tres desaladoras ya existentes, con lo cual se acaba el problema de la dependencia del agua. Estamos hablando de ahorrar un consumo anual de 6.000 toneladas de diésel, que por lo visto equivale a 40.000 barriles de petróleo, de dejar de expulsar 18.700 toneladas al año de anhídrido carbónico. Estamos hablando de evitar la emisión de 100 toneladas anuales de dióxido de azufre. En fin, y sobre todo, creo yo que es lo más importante, estamos hablando de un cambio de paradigma total. Uh-huh. O sea, de que en las próximas generaciones en la Isla de Hierro se criarán en un entorno que nada tiene que ver con el entorno actual, digamos, aunque bueno, el Hierro la verdad que es una isla bastante conservada, y sobre todo que ven en el día a día cómo es posible hacer las cosas de otra manera. Insisto, por lo que me comenta la gente que entiende más de esto que yo, es complicado trasladar esto a un nivel más superior, ¿no? Pero determinadas medidas de las que sí se van a desarrollar e implementar en la Isla del Hierro sí se podrían experimentar en otras islas, tipo, pues en fin, La Gomera, en determinadas comarcas en Canarias, y tratar de atenuar, digamos, el que, digamos, frente a la buena noticia de la Isla del Hierro, la mala noticia de que en Canarias, una tierra privilegiada por el sol, el mar y el aire, solo un 4% de su energía total tenga como fuente las energías renovables, ¿no? Es que lo cual es un, en fin, es un absoluto disparate. Sí, y de hecho hay causantes de este absoluto disparate, ¿no? Es decir, a mí me viene a la mente ahora el concurso eólico de Arinaga, pero es solo un ejemplo de cómo en la última década ha habido gente que deliberadamente ha torpedeado el que hay una estrategia de desarrollo de energías renovables en Canarias, por intereses completamente, no solamente egoístas, sino que entraban dentro de lo que en algunos casos eran ilegalidades ya, ¿no? Es decir, o sea, se puede hacer. De todas maneras, yo soy optimista porque, bueno, en primer lugar, porque es que hay que hacerlo, es que ya no estamos hablando de sería bueno o qué. No, es que Canarias tiene que poner su parte para detener el calentamiento global, o por lo menos para atenuarlo, y para que nuestros hijos y nuestros nietos reciban un planeta Tierra donde merezca la pena vivir. Eso para empezar, ¿no? Canarias tiene que poner su grano de arena. Y es importante el grano de arena que ponga Canarias, como es importante el grano de arena que ponga cualquier otro territorio del planeta Tierra. Pero además, porque también, como tú decías, Josemi, las condiciones son idóneas. A pesar de que hay 40 o 400 mangantes, no sé muy bien cuántos son, ya me gustaría, con nombres y apellidos, si es posible, que hacen lo posible por llenarse los bolsillos a veces en contra de los intereses generales del pueblo, lo cierto es que las condiciones son ideales en Canarias, tanto de sol como de mar para energía maremotriz, como de viento para energía eólica, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que podemos en relativamente poco tiempo recuperar el tiempo perdido, en relativamente poco tiempo. Y si la sociedad civil sigue presionando, como yo tengo la impresión de que cada vez presiona más en Canarias, lo vamos a terminar consiguiendo, lo vamos a terminar consiguiendo. Quizás más tarde de lo que nos gustaría, porque hay que eliminar algunos obstáculos, pero lo vamos a terminar consiguiendo. Y el ejemplo del hierro es maravilloso. De hecho, yo me quedo con lo que decía Josemi, de que el caso del hierro supone un cambio de paradigma. O sea, supone un importante cambio de mentalidad. Yo creo que ahí es donde está la tarea más difícil, ¿no? En cambiar las mentalidades, en dar a, en ver, en demostrar que ese cambio se puede hacer, que podemos. Yo no digo que seamos capaces de depender al 100% de energías renovables, ¿no? Ojalá y sí. Quizás si fuera posible, sería posible en un futuro. Hoy por hoy quizás no completamente, pero sí en gran medida, sí en una parte muy, muy grande, ¿no? Señores, ¿les parece? ¿Pasamos al siguiente bloque? Sí, porque yo creo que además de quedarnos con buen sabor de boca, los datos que daba Josemi antes, yo creo que bueno, hablan por sí solos. Solamente por recordarlos así muy rápidamente, a partir del año 2010 el hierro va a dejar de emitir a la atmósfera 6.000 toneladas de diésel, equivalentes a 40.000 barriles de petróleo, y 18.700 toneladas de anhídrido carbónico, que son el principal causante del efecto invernadero. Un aplauso para todas las personas que han que están llevando este proyecto adelante y a la Isla del Hierro, desde luego. Pues cambiamos de tema y pasamos a plantear el asunto de la cumbre fantasma, ¿no? Porque se trata de una cumbre que al parecer solicitó el gobierno canario al gobierno central, al Ministerio del Interior, a raíz de la desgracia que tuvo lugar hace, pues creo que el día 15 de febrero, ¿no? La desgracia en la que murieron muchísimos inmigrantes, creo que 25 inmigrantes murieron al naufragar una patera, ¿no? Un cayuco. Pues resulta que, al parecer, el gobierno canario, al menos eso dicen ellos, habían solicitado al día siguiente, el día 16 de febrero, una cumbre con los ministerios de Interior, Exteriores, los ministerios que tienen algo que decir en todo el asunto de la inmigración, para tratar este tema, ¿no? Para tratar esta tragedia, este desastre, y ver qué podemos hacer realmente para replantearse las cosas y que esto, de alguna manera, pongamos los medios para evitar que siga sucediendo, ¿no? Y nada menos que el día 27 de febrero dice el ministro del Interior, Rubalcaba, que no tiene constancia de que el gobierno canario le haya hecho ninguna solicitud para reunirse, ¿no? La cumbre fantasma, ¿no? Aquí, ¿cómo es esto, no? ¿Quién está despistado en toda esta historia? No sé si quieres empezar tú, José. Yo la verdad que con esto estoy caliente, lo digo así de claro. Así que si quieres... Dale, Agustín. Yo aquí veo varias cosas. Claro, además lo veo clarísimo, ¿no? Así como a veces en las aguas turbulentas de la política canaria y estatal me cuesta ver claro, aquí lo veo clarísimo, ¿no? Es decir, vamos a ver. O bien el gobierno de Canarias está mintiendo, lo cual me resulta dificilísimo de creer, porque bueno, en un asunto como este, una cosa gravísima. O bien el gobierno de Canarias no comunicó el día 16 de febrero a vicepresidencia del gobierno del estado que quería una reunión y está mintiendo, y bueno, y eso tiene que haber constancia de algún lado por escrito. Yo me niego a creer esto, pero bueno, alguien tiene que estar mintiendo, o una de dos, o alguien está mintiendo, o el gobierno de España es un absoluto desastre. Porque vamos a ver, ¿cómo puede ser que el 16 de febrero el gobierno de Canarias le comunica a vicepresidencia del gobierno del Estado que quiere una reunión urgente. Que han muerto más de 20 personas en las costas canarias y que esto se repite y se repite y se repite. Y esto es inadmisible, es inhumano permitir que esto ocurra sin coordinar de alguna manera mejor las políticas entre Canarias y el Estado. Se comunica el 16 de febrero, según fuentes del gobierno de Canarias. Y el 27 de febrero, 11 días más tarde, Rubalcaba en Bruselas dice, yo no sé de qué me están hablando ustedes, señores periodistas, yo no tengo constancia de ninguna reunión. Entonces vamos a ver. Horas más tarde parece ser que vuelve a ponerse en contacto el gobierno de Canarias, en este caso ya no con vicepresidencia, sino directamente con Interior, y Rubalcaba dice que sí, que va a trasladar la petición del gobierno de Canarias a una reunión interministerial, no recuerdo exactamente el nombre. Bueno, a lo que voy, luego sí había habido comunicación, luego no ha sido mentira, luego el gobierno de Canarias sí había comunicado. Lo que pasa es que Rubalcaba no se había enterado, se da por enterado después de la llamada de presidencia del gobierno de Canarias. Es decir, durante 11 días Interior dice no sabe, no contesta. Ni idea. Yo no sé de qué me están hablando. En un tema tan grave como este. Bueno, yo saco dos conclusiones muy claras. La primera de ellas, o bien Interior no le da importancia a lo que está ocurriendo en las aguas canarias. Bueno, aguas canarias. No son aguas canarias por las razones que sabemos. Las aguas que rodean el archipiélago canario. O bien no le da ninguna importancia con las consecuencias que yo saco de esto. O bien la descoordinación que hay entre vicepresidencia del gobierno y el Ministerio del Interior es brutal, en cuyo caso el gobierno de España es un desastre. Entonces, alguien tendría que explicar esto. ¿Se comunicó en tiempo y forma desde vicepresidencia a Interior que las autoridades canarias estaban pidiendo una reunión sobre un tema, una reunión urgente, sobre un tema gravísimo? ¿Se comunicó o no se comunicó? Si se comunicó, entonces el señor Pérez Rubalcaba es un incompetente o algo peor. Y si no se comunicó, entonces que dentro del gobierno de España hay problemas serios de comunicación, porque vamos, si el gobierno de Canarias se comunica con la vicepresidencia del gobierno y 11 días más tarde no lo sabe el Ministerio del Interior, cuando estamos hablando de inmigración. Pero claro, yo saco otra conclusión sobre esto y no es que me parezca la más importante, pero también me parece importante. Canarias no tiene peso político en el Estado español. Canarias no tiene peso político en el Estado español. Esto nunca hubiera ocurrido si estuviéramos hablando de una problemática que aquejara a Cataluña o al País Vasco. Esto nunca hubiera ocurrido de esta manera. Canarias no tiene peso político en el Estado español. Los canarios somos especialistas, como muy bien dice el amigo Josemi, en hacernos el harakiri y en hacer políticas fratricidas. Pero nos cuesta mucho unirnos y esta es una de las consecuencias. Somos una comunidad pequeña que no está unida. Esa es la primera conclusión que yo saco. Tenemos que estar unidos y más ante un problema como este. Pero también tenemos que estar unidos los canarios que están dentro de Canarias con los canarios que estamos fuera de Canarias y coordinarnos porque... Vamos a ver, no hay periodistas canarios en Madrid que puedan crear un estado de opinión sobre Canarias. No hay empresarios canarios en Madrid que puedan crear un estado de opinión y generar intercambios, etcétera. Y así podríamos seguir con una larga lista de abogados, banqueros, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, universitarios. Es decir, ¿dónde están esos canarios que crean un estado de opinión? ¿En Canarias, en Bruselas, etcétera, etcétera, etcétera? Pues esto es importante. Si no tenemos peso político, ocurre lo que ocurre, y es que 12 días más tarde de la tragedia, el ministro de Interior dice, yo no sé de qué me están hablando. Gravísimo, me parece gravísimo. Yo coincido, vamos, muchísimo con lo que tú comentas, Agustín. O sea, es que esto es impensable, que esto suceda, ya no digo ni en Cataluña ni en el País Vasco, porque a veces se confunde con el tema de los nacionalismos y demás, ¿no? Ni siquiera en Andalucía, creo. Es decir, yo no vivo aquí, yo vivo, como dije al principio, en la capital del imperio, ¿no? Yo noto lo que pesa, ¿no?, y deja de pesar Canarias. Yo veo las reacciones que hay cuando llega una patera a Málaga y veo las que hay cuando llega una patera a cualquier isla de Canarias. Mira, por casualidades del destino, yo la misma noche del 15 de febrero, digo por casualidades porque no suelo hacerlo, además, estaba viendo la televisión canaria, me dio por pasar haciendo zapping y vi la televisión canaria internacional, ¿no? Y la verdad es que tenía mucho mérito porque estaban haciendo una conexión en directo prácticamente con la playa de los Cocoteros en Lanzarote, donde estaba, bueno, sucediendo aquel episodio dramático de los intentos de rescate y demás. Bueno, fue una conexión, bueno, iba a decir, no exactamente maravillosa la palabra, pero bueno, la verdad que muy afortunada desde el punto de vista mediático. Entró Inés Rojas, la consejera de Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias, en antena. Y yo oí a una mujer Oye, una mujer preocupada, sinceramente, me puedo equivocar, ¿eh? Pero digo mi impresión, ¿no? Oía una persona afectada al borde de la lágrima en directo, ¿eh? Oía a Paulino Rivero, el presidente del gobierno de Canarias, que es una persona, bueno, persona, en fin, es un político con el que yo tengo, en fin, muchísimas críticas y demás y eso, pero bueno, yo oí a una persona sinceramente y noblemente, diría yo, afectado, porque es que estaba muriendo la gente casi casi en directo. Estaban, se veían el cuerpo este que ahora no me acuerdo cómo se llama, de emergencias de Lanzarote, impotente, absolutamente impotente, porque es que estaban muriendo allí mismo delante de ellos, ¿no? Yo creo que existe una preocupación real en el gobierno de Canarias, sea del color que sea, quiero decir, la que afecta a cualquier ser humano cuando se ve testigo de un drama como el que estamos hablando de la ilegal, pero el cinismo que demuestra el gobierno de España no tomando las medidas que solo están en su mano tomar, además, porque recordemos que es que el control de las fronteras es competencia del Estado, no lo puede hacer Canarias. Entonces, si tú haces dejación de eso, eres un cínico, con las consecuencias que eso tiene, además, eres un cínico. Canarias lo que tiene que hacer, lo que debiera hacer, es echar un pulso político al Estado, aun siendo consciente de nuestra situación de inferioridad, es echar un pulso político al Estado y reclamar las competencias de sus aguas y reclamar las competencias de la vigilancia de fronteras. Y a partir de ahí pedir amparo político a la Unión Europea, puesto que somos miembros de la Unión Europea, y que se nos asigne un estatus como el que tiene Malta, por ejemplo, para ser nosotros los que vigilemos activamente nuestras costas. No podemos estar tan indefensos. Cualquier desalmado en el continente mete a 40 desgraciados en un cayuco y se planta en Canarias, los coge, los tira al agua, se mueren ahí a 20 metros de nuestras costas y no podemos hacer nada porque la patrullera de la Armada está no sé dónde. O sea, es que esto es inconcebible, inconcebible. O sea, el gobierno de Canarias tendría que echarle un pulso político al gobierno de España, es decir, si ustedes no son capaces de defender nuestras costas, vamos a tomar nosotros las medidas que consideremos necesarias para poder defenderlas nosotras, defenderlas de este tipo de situaciones. Pero es que lo que no puede hacer es estar en este limbo de ahora ir otra vez el presidente del gobierno de Canarias a Madrid a pedir que por favor vigilen nuestras costas. Esto es, vamos, es que se cae de Maduro, esto es un absoluto disparate. Y sinceramente tiene que ver con que efectivamente el gobierno autónomo, el gobierno de Canarias, no es un gobierno de la cuerda política del gobierno de España. Tiene que ver con el ninguneo del que hablaba, tiene que ver con el cinismo y tiene que ver, pues, como Canarias no tiene peso político y el gobierno de España escenifica eso, porque cuando el gobierno de Zapatero abre la ronda esta de consulta a los presidentes autonómicos, tratando, pues, eso de escenificar un diálogo con las distintas autonomías y demás, al presidente del gobierno de Canarias, que nos guste o no nos guste, es el presidente, es nuestro presidente, se le deja el último, sistemáticamente. Y eso, en fin, eso como mínimo es de cinismo. Y bueno, el pasteleo este entre el ministerio de que si Rubalcaba, que no se entera, 12 días después, no se entera de que el gobierno de Canarias ha pedido una cumbre bilateral Canarias-Estado para abordar una vez más el asunto de la inmigración. Es que vamos, y ya no, bueno, en fin, estamos hablando exclusivamente del asunto de las costas, ¿no? Por no meternos en el asunto de los menores. O sea, al final Canarias ha tenido que solucionar eso vía ONG de distintas comunidades del Estado español, ¿no? Llegando a acuerdos puntuales. O sea, Canarias no puede esperar una solidaridad genuina por parte del Estado español, sino es que se la tiene que buscar. Así, así de claro, vía convenios bilaterales con ONG de distintas comunidades del Estado español. Canarias tiene 1.500 menores inmigrantes en sus centros. No cabe ni uno más. Y Madrid ha demostrado por activa y por... No Madrid, la ciudad, quiero decir, el gobierno de España ha demostrado por activa y por pasiva que es que le da igual que se montonen los menores inmigrantes en las raíces. Le da igual. Yo creo que Canarias tiene que saltarse el eslabón de España, pedir amparo a la Unión Europea y asumir las competencias que naturalmente le tocan. ¿Iván? Sí, bueno, recordemos que el mayor centro de acogida de inmigrantes de toda la Unión Europea está en Fuerteventura, si no recuerdo mal. Yo creo que con eso está todo dicho. Yo aquí veo varias cosas. Hombre, poco más me queda que añadir, y en este tema, pues desgraciadamente, tengo que estar completamente de acuerdo con ustedes dos. En fin, ya sé que es una sorpresa, no solemos estar nunca de acuerdo, pero sí, lo veo y voy 10 más. Yo veo un par de cosillas. Primero, lo que decía José, ¿no? El ninguneo político. Aquí ha primado el juego político sobre las vidas humanas. Yo siento, vaya, será demagogia. Sí, pues me declaro ahora mismo demagogo oficial. El juego político del PSOE de darle caña a Coalición Canaria y PP, que son los que gobiernan en Canarias, ha primado sobre el esfuerzo por salvar vidas. Lo siento, pero así es. Y luego otra cosa, también veo que prima, en mi opinión, la distancia que hay entre Canarias y España. Y no me refiero solamente a distancia geográfica, que también, me refiero sobre todo a distancia, digamos, mental. Canarias no tiene absolutamente ningún tipo de presencia en la psique colectiva española. Para España, y aquí no estoy hablando de Estado español ni de otras comunidades, no, no, para España, Canarias es un sitio que no existe, ¿no? O sea, sí, es verdad que también está Canarias, ¿no? En fin, no se trata de ni ver victimismos absurdos, ni de echarle la culpa a nadie de nada que no tenga culpa, no, pero es un hecho, yo creo que eso es así, claramente. Nadie tiene idea de qué es Canarias, de cómo se vive en Canarias, ni de cuál es la realidad canaria, por las razones que sea, ¿no? Y creo que eso tiene mucho peso, ¿no? También, o sea, el hecho de que en España Canarias no tenga absolutamente ninguna presencia. Canarias prácticamente no existe. Hasta que alguien toca una campanilla y se acuerdan. Ah, sí, porque en Canarias pasó algo, porque hubo algunas historias. Vale. Comparemos eso con el País Vasco, con Cataluña, con Andalucía, con Galicia. Cualquier español de a pie, pues tiene presente, ¿no?, lo que ocurre en Cataluña, para bien o para mal, sea para acordarse de los muertos de los catalanes, o sea para decir que le parece bien, o sea para quejarse de lo pedigüeños que son. Con los vascos, pues lo mismo, con los gallegos otro tanto, con los andaluces otro tanto, pero con Canarias, Canarias en la imagen de lo que la gente tiene como imagen de España, Canarias no existe. Esto es así, me parece que no es victimismo de ningún tipo, sino es un hecho constatable. Esto tiene peso, y esto por supuesto tiene que ver precisamente con el peso político nimio, prácticamente nulo, que tiene Canarias, ¿no?, en el conjunto de España, en el conjunto del Estado en el que hoy día estamos. Yo creo que para trabajar hay que tener esto en cuenta, ¿no?, y hay que empezar a trabajar pues siendo la mosquita cojonera, ¿no?, y yendo con la cabeza muy alta, diciendo, oiga, que los canarios estamos aquí y que vamos a ir a lo que nos conviene. Si este es el modo en el que nos trata España o el Estado español en un asunto tan grave y tan dramático, pues señores, si para esto estamos dentro, pues vamos a pensar si no nos valdría mejor tener una relación con España distinta, o si ulteriormente, pues hombre, si las cosas no mejoran y no hay voluntad por una de las partes, pues si eventualmente uno en un futuro próximo o lejano se tiene que plantear el salirse del Estado, pues mire, si vamos a estar mejor, pues con toda tranquilidad y con toda neutralidad habrá que plantearlo, pero siempre desde el punto de vista de lo que le conviene a Canarias. En fin, para eso yo creo que habría mucho camino que recorrer todavía. Estoy seguro de que antes de que eso se planteara, España reaccionaría, no me cabe la menor duda. Pero, señores, hay que ser mosquita cojonera y los canarios ir con la cabeza muy alta y reclamar lo nuestro. Y dar el coñazo y reclamar, si me permiten, lo que no es nuestro, pues miren, también, si con eso conseguimos cosas, también es lo que reclaman otros territorios, me parece que no lo hacen mal. Y oigan, las negociaciones son así, hay que poner la vista en la luna para darle al árbol, como quien dice. Pues sí, con esas palabras vamos a terminar este bloque, deseándole una mejoría al señor Rubalcaba, al ministro Rubalcaba, en sus problemas de memoria. Y bueno, sí, lo mejor para todo el mundo, ¿no? Especialmente para personas que tienen tanta responsabilidad, se supone que para todas las comunidades del Estado español y no solamente para las que están en el continente europeo. Vamos a desearle que mejore un poco sus problemas de memoria y que recuerde sí. las comunicaciones que se le hacen llegar, sobre todo cuando que se trata de temas tan graves, ¿no? Que tome hierro y que se acuerde de los territorios de ultramar, entre comillas. Se compra una agenda y apunta las pues cosas. Mire, una agenda, sí, le podríamos regalar una agenda a Tamaima. Vamos a pensar en esa posibilidad, porque parece que la necesita. Venga, vamos a escuchar un poco de música que nos va a venir bien a todos y pasamos ya al último bloque. Thinking all the things that will happen tonight. The spider web looking right away. Step by step, I know the next will flow in softly from your mind. Don't be fooled again. Bueno, pues entramos ya en la recta final de este podcast número 18 y esta vez con un tema que siempre nos ha gustado mucho tocar a los tamaimos, ¿no? Que es el tema de la cultura, aunque esta vez tiene más que ver con, bueno, las instalaciones culturales y las celebraciones o los festivales culturales, ¿no? Más que con la cultura en sí propiamente dicha, ¿no? Por un lado me quería referir a la noticia de que el gobierno de Canarias, dentro de su plan de promoción y difusión de la cultura canaria en el exterior, el famoso Septenio, ha inaugurado esta semana un espacio nuevo en Madrid que se llama Espacio Canarias, que está situado en la calle Alcalá, más céntrico imposible, Alcalá número 91, y bueno, que parece ser que va a concitar exposiciones, además de funcionar, exposiciones de diferentes ramas del arte generado en las islas, así como pues servir como librería y centro de iniciativas culturales de todo aquello que tenga que ver con Canarias en la ciudad de Madrid. En principio parece que la acogida ha sido buena. Yo, además de por los medios de las islas, me enteré de la noticia en el metro porque en el metro había unas pantallas donde dan noticias y demás y eso, ¿no? Y entonces una de las noticias tenía que ver con la inauguración de este espacio en la calle Alcalá 91 y bueno, yo no sé si es exactamente una buena noticia o una, hombre, mala, no será, pero a mí las dudas que me asaltan con esta cuestión es si realmente era necesario ese espacio aquí en Madrid, ¿no? Porque bueno, con la gente que sabe de arte y demás me comentan que bueno, que Barcelona es un lugar mucho más dinámico, por ejemplo, para este tipo de cuestiones, y si quizás no habremos de alguna manera tropezado otra vez en la misma piedra con el asunto este de que Canarias, para salir de para ser universal entre comillas, ¿no?, tiene que pasar por Madrid antes, ¿no? No sé cómo lo ven ustedes. Mire, yo voy a incidir precisamente en eso último que acabas de decir, José, porque yo creo que aquí, vamos a ver, a mí me parece, para empezar, me parece una buena noticia. Yo quiero sí, romper una lanza por a favor de las personas que hayan tenido esta idea. El hecho de que existe un lugar para exponer el arte de Canarias en Madrid, en este caso, a mí me parece bueno. Luego, es verdad que hay que darle tiempo a esto y ver cómo funciona y también ver exactamente de qué se trata, si se está invirtiendo bien el dinero, si se le saca rentabilidad, etcétera, etcétera. Ahora, como idea, me parece buena. Ahora, incidiendo en lo último que tú comentabas, Josemi, yo tampoco lo sé, y me lo pregunto también, si no estaremos aquí ante una visión desenfocada de la realidad canaria una vez más. No lo sé, y como no lo sé, lo planteo como duda. Si de aquí al futuro me di cuenta, en un próximo futuro me di cuenta que me equivocaba, que ni siquiera, no que me equivocaba porque no estoy afirmando nada, pero que mis dudas eran infundadas, pues me alegraré. Pero en este momento no lo tengo claro. Es decir, el gobierno de Canarias, en este caso, que es quien va a realizar este gasto, tiene claro que nuestro centro es y debe seguir siendo Canarias. Y desde Canarias nos proyectamos hacia el mundo. Creo que es importante la segunda parte, no hacia la España continental, no hacia Madrid, sino hacia el mundo. Si esta es la visión que hay detrás de esto, me parece bien. Ahora, si no, yo creo que hay un error de base, porque el hecho de que el arte y la cultura canaria se muestren en Madrid me parece bien, y en Barcelona, y en Bruselas, y en diferentes ciudades de los Estados Unidos, y en Londres, y en Berlín, y en Caracas, y en La Habana, y en las islas de la Macaronesia, y en Marruecos. Mientras en más sitios más se muestre el arte y la cultura canaria, mejor. Que el ser canario se expanda por el mundo, ¿verdad? Que se estire la piel canaria y que llegue al último rincón del planeta. Siempre y cuando tengamos presente que desde Canarias hacemos esto, y no para ser ni para dignificarnos, sino sencillamente para comunicarnos, para estar en contacto con otros lugares del mundo. Esto es lo que no me queda claro. Repito, me parece buena idea, en principio, y le voy a dar tiempo a esto para, para ver si realmente lo que hay detrás es un espíritu constructivo, de intercambio, y no de representación en la capital del imperio, como tú decías antes, Josemi, que eso sí me parecería de por sí bastante corto de miras, y con el tiempo veremos. Ahora, algunas ideas, porque esto cuesta dinero, no recuerdo exactamente dónde veía las cifras, pero se hablaba del alquiler, sí, del local en Madrid, y era una cantidad considerable, 12.000 euros mensuales. Bueno, estamos hablando de 2 millones de pesetas al mes. Esto es un dinero, bueno, ¿verdad? En tiempo de crisis es dinero, pero a mí me parece que puede estar justificado. No estamos hablando aquí de un gasto faraónico. Ahora, ¿cómo se puede hacer para que el dinero invertido tenga la máxima rentabilidad? Porque esto sí que me parece importante. Sale dinero del contribuyente canario, bueno, pues entonces que se le saque la máxima rentabilidad posible. Pues de diferentes maneras. Una de ellas, yo creo que es aprovechar a la diáspora canaria en el Estado español, pero también en la Unión Europea y fuera de Europa, para de alguna manera ser los cómplices de la actividad cultural canaria que se haga en el mundo. Crear algún tipo de figura de voluntariado, que estoy seguro que habría gente que de manera entusiasta se apuntaría. Hacer que la gente se sienta implicada, no solamente invitar a alguien cuando hay una presentación de un libro, en este caso en Bruselas, por ejemplo, hablo, ¿no? Sino que la gente se sienta implicada, que se pueda ver con el autor del libro, charlar con él, que se le regale un ejemplar del libro si esto es posible. Es decir, hay muchas posibilidades. Pero por ejemplo me estoy acordando ahora que en Colonia, en la ciudad de Colonia, aquí muy cerca de Bruselas, hay un señor que se llama Karl Müller, que es un entusiasta, bueno, él se considera canario, yo no tengo el placer de conocerlo personalmente, pero este señor no es que sea un gran amante de Canarias, es que él se considera canario, habiendo nacido en Alemania y habiendo vivido la mayor parte de su vida en Alemania. Pues este señor, por ejemplo, organiza unas actividades literarias en español, creo que es una vez al mes en Colonia. Acaba de publicar un libro en alemán sobre historia canaria. Efectivamente, Iván, sí, ahora efectivamente lo veía el otro día en internet. Pues, y muchas veces estas actividades están relacionadas con Canarias. Es decir, bueno, pues si este señor ya está haciendo esto y lo hace por placer, ¿por qué no darle mayor cobertura institucional a este tipo de actividades? Esto es solo un ejemplo. Esto se está haciendo en Colonia, pero también se podría hacer en Bruselas, se podría hacer en Madrid, en Barcelona, en La Habana, en Caracas, en las Azores, donde quisiéramos, donde hubiera canarios que de alguna manera se sumaran a esto. Es importante aprovechar las iniciativas que ya se están haciendo y coordinarlas, pero también es importante la visibilidad. Hay una oficina de representación del gobierno de Canarias aquí en Bruselas que es más difícil de encontrar que una aguja en un pajar. No hay ninguna bandera canaria en la fachada. Hay otras representaciones de diferentes regiones de Europa con su gran bandera en la fachada que se ve de cientos de metros. Sí. Pues este que les habla estuvo durante una mañana entera recién llegado a Bruselas, intentando encontrar la oficina de representación del gobierno de Canarias. Porque al final resultó que estaba en una pequeña placa y en una columna que daba al interior de la oficina. Ya les digo, más fácil encontrar una aguja en el pajar que la oficina de representación del gobierno de Canarias en Bruselas. Coño, que el dinero que se invierta tenga visibilidad. Esto también es importante. Entonces, para resumir, esta iniciativa me parece buena, pero ahora, el dinero del contribuyente hay que gastarlo de manera racional y logrando que tenga el mayor efecto posible. Estas son solamente algunas ideas que yo propongo, pero estoy seguro que hay más. Yo quiero hacer un par de apostillas antes de que Iván intervenga, porque tienen que ver con lo que acabas de comentar. Dos cosas. 12.000 euros en plena calle de Alcalá, un local de 400 metros cuadrados, sinceramente me parece un chollo. Y me parece que hay que felicitar al funcionario o al dirigente o a quien consiguió eso, porque es que me parece que se explica por la situación de crisis que hay ahora mismo en España. Ajá. Y que estarían desesperados para alquilarlo, pero es que en plena calle de Alcalá, el centro neurálgico de Madrid, 400 metros cuadrados, 12.000 euros, me parece que es un alquiler más que razonable, tirando a chollo, ¿no? Y después, por otro lado, sé que el espacio Canarias, porque es un espacio, multiespacio y demás, ¿no? Uno de los espacios, valga la redundancia, que tiene es el de tienda. Esa tienda se consigue canarios, digamos, de calidad y demás. No estamos hablando de las papas quinagua ni nada de esto, ¿no? Una selección de los vinos canarios, por ejemplo, que están infrarrepresentados en la... Yo, bueno, conozco algo las mejores vinotecas de aquí de Madrid y demás, y siempre pregunto, oye, los vinos canarios y demás, en fin, tienen dos o tres marcas y de dos o tres bodegas y punto, ¿no? Y si finalmente en esta tienda puede uno conseguir más vinos y demás, pues será una buena inversión. Y además hay una librería potente. Quiero decir, yo creo que el modelo en el que se miran, y hacen bien en mirarse, porque hay que aprender de la gente que lo hace bien, es el Centre Cultural Blanquerna de la Generalitat de Cataluña, ¿no? Que está de cerca, relativamente cerca también, justo enfrente del Círculo de Bellas Artes, en, también en la calle de Alcalá, y entonces es, digamos, una especie de... se forma ahí un centro neurálgico de la cultura interesante, esta de la oficina del gobierno. Estupendo, Josemi. Vamos a, antes de terminar, vamos, ¿sí? Perdón, Josemi, vamos a darle dos minutos a Iván para que dé su perdón. Porque sí, si no, vamos a tener ya que despedir después de su intervención. No, pues miren, muy brevemente, me parece buena idea lo de encontrar con este espacio canario, pero tengo dudas también. Me parece buena idea y una buena iniciativa, me felicito por ello. No se trata de negarle el pan y la sal a nadie, pero yo igualmente... veo en Septenio en general y en la cultura, en la promoción de la cultura en Canarias en general también, veo mucha fachada y poco fondo, sinceramente lo digo. ¿Por qué? Pues porque veo que se da avío a muchas iniciativas de relumbrón, ¿no? Hemos abierto este espacio en Madrid, que ya digo que me parece estupendo, una gran iniciativa para que tengamos visibilidad, pero al mismo tiempo echo de menos que se promocione la cultura de base. Un pueblo, la cultura de un pueblo no es que vaya gente encorbatada al auditorio y que haya espacios en los que podamos vender productos canarios y venga Caco Senante a cantar una canción una vez al mes, ¿no? Yo echo de menos un esfuerzo paralelo al mismo tiempo en los barrios, las casas de la cultura, certámenes de poesía, de música para la gente, bibliotecas, recitado de poemas y de poetas canarios y no canarios, ¿no? Yo echo de menos un trabajo a pie de calle, de fomentar la cultura y la participación ciudadana. Eso por un lado. Y luego por otro, pues que, bueno, yo creo que, como decía, que no hay que negarle el pan y la sal a nadie, pero sí, bueno, espero que este espacio que se ha abierto en Madrid, que yo digo que me parece una buena idea, pues vaya paralelo a otros espacios parecidos, con más o menos medios, pero en otras urbes, ¿no? En otros centros, como Barcelona, o como Bruselas, o como Rabat, o donde sea, ¿no? Bueno, pues con esta buena noticia nos vamos a despedir. Le deseamos todos los éxitos del mundo a este espacio en Madrid y que bueno, que no pierda las mañas el gobierno de Canarias, que esto se aproveche lo mejor posible, que se aproveche al máximo y que se haga de una perspectiva canaria autocentrada, pensando en la promoción de la cultura canaria por todo el planeta, claro que sí. Bueno, pues a ustedes una vez, muchísimas gracias, una vez más, muchísimas gracias por estar ahí, tanto a los oyentes que nos escuchan a través de www.tamaimos.com, como a quienes nos escuchan a través de Radio Popular Canaria, de Aitiden Radio o de Canarias Habla Radio. A todos ustedes muchísimas gracias. Y recuerden también que si tienen identidad Facebook, pueden encontrarnos en Red Tamaimos en Facebook, en esta red social cada vez seguida por más gente. Iván Josemi, un fuerte abrazo. Un abrazo. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima.